Yo no lo vi, pero sentí clarito. ¿Y quién no oyó el temblor de la descarga que le partió la frente aquella tarde clara? Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa, por las horas de silencio vividas en la frontera. Una vez que estuvo preso por cuestiones de pelea, le quitaron hasta el mate por ser Prudencio Correa. Y dijo cuando salió, ni a las malas ni a las buenas, preso no me han de llevar, dijo Prudencio Correa. Tiempo después lo citaron, pero no hubo manera. Prudencio Correa era hombre de palabra donde quiera. Y aunque era gurí, me acuerdo de aquella tarde serena, cuando un bando de fusiles fue por Prudencio Correa. No se lo vio recular ni andar buscando trinchera. Por cumplir con la palabra murió Prudencio Correa. Con el brazo arremangado murió Prudencio Correa. Con el dedo en el gatillo murió Prudencio Correa. Prudencio Correa era hombre de palabra donde quiera. Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa.